Bueno, y empezamos esta semana con una noticia sobre Venezuela, en concreto sobre la intención de voto que va a haber en estas elecciones próximas del 7 de octubre y que hemos sacado de Aporrea y Cuba Debate y que dice así. Venezuela, intención de voto hacia Capriles Radonsky cayó en los últimos 4 meses. La intención de voto hacia el candidato presidencial de la derecha, Enrique Capriles Radonsky, bajó en los últimos 4 meses, lo que reveló la más reciente encuesta del Instituto Venezolano de Análisis de Datos, IVAD. En junio de este año, la intención de voto para Capriles era del 32,5%, luego en julio del 32%. En agosto aumentó moderadamente al 32,3% y en septiembre cayó nuevamente al 32,2%. La encuesta, realizada entre el 2 y 10 de septiembre, contó con un universo de entrevistados de 1.200 personas, detalló el periodista José Vicente Rangel en su programa dominical José Vicente Hoy. Respecto a la intención de voto, los resultados de la encuesta de IVAD arrojaron que si en los actuales momentos fueran las elecciones presidenciales, el candidato a la reelección, Hugo Chávez, obtendría el 50% de los votos y el abanderado de la derecha, Enrique Capriles, el 32,2%. Tomando en consideración que el 17,5% contestó no sabe, no responde, la brecha a favor del actual jefe de Estado es del 18,1%. En el ítem de voto simulado, secreto e inclinación de los indecisos, el candidato Chávez consiguió el 55,4%, Capriles el 35,9%, no sabe, no responde el 8,7%, con lo cual la brecha a favor del mandatario nacional es del 19,5%. Ahora mismo Chávez tiene 18 puntos de ventaja sobre Capriles. El candidato de la patria, Hugo Chávez Frías, a solo 3 semanas de las elecciones presidenciales, mantiene una brecha de 18,1 puntos porcentuales sobre el aspirante de la derecha, Enrique Capriles. Detalló que si las elecciones presidenciales fueran en los actuales momentos, el representante de la Revolución Bolivariana recibiría el 50,3% de los votos de los venezolanos, mientras que el abanderado de la burguesía obtendría el 32%. Finalmente, se muestra la intención de voto hacia el aspirante de la MUD en los últimos 4 meses, que como hemos dicho anteriormente, va entre una horquilla del 32,5% y del 30%. El próximo 7 de octubre, 18.903.143 venezolanos podrán votar en las elecciones presidenciales en más de 14.000 mesas electorales distribuidas en todo el territorio nacional, según un informe del Consejo Nacional Electoral. Y ahora os vamos a dejar con un audio de una noticia sobre Ecuador que hemos sacado de Hispan TV, en el que el canciller ecuatoriano habla sobre el FMI y sobre la extradición de Assange. Lo mejor que puede hacer un Estado latinoamericano es desembarazarse de los consejos obligados del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Aumentar en 1 millón el número de afiliados a la Seguridad Social, quintuplicar los intereses recibidos por los depósitos bancarios del Estado y volver a construir escuelas y hospitales públicos como no se había hecho en 15 años, han sido solo algunos de los beneficios que ha tenido Ecuador tras negarse a aplicar las recetas del Fondo Monetario Internacional. En el año 2011, el Ecuador creció mientras el mundo se disputaba la lucha por salir de los puntos rojos, de las líneas rojas. El mensaje del canciller fue realizado en un momento crucial en México, cuando los partidos Revolucionario Institucional y Acción Nacional pretenden legalizar los contratos sin prestaciones sociales y con empresas fantasmas llamadas outsourcings, cuya única función es evadir impuestos. Sin embargo, originalmente fue invitado por universidades y movimientos pacifistas para explicar la situación del periodista Julian Assange luego de las amenazas del gobierno británico. Ya esto era bastante grave, porque estaban amenazándonos con un condicional, un verbo incondicional, de que podrían entrar en nuestra embajada. Pero más fuerte ha sido la protesta de los países de América Latina que el peso de la amenaza británica. Al siguiente día, o sea, 4 días después de nuestra denuncia, estaban todos los cancilleres de América del Sur, de ahí la importancia de UNASUR, todos los cancilleres de América del Sur en Guayaquil, haciendo la misma denuncia y advirtiéndole al Reino Unido que una

En su mensaje enviado al gobierno de Paraguay, la organización destaca el derecho de los trabajadores estatales a conservar su empleo independientemente de sus vínculos con la administración actual. La ola de cesantías tiene que ver con los empleados que laboraron durante el mandato del destituido Fernando Lugo. Los sindicatos del país denuncian que los despidos son una agresión por motivos ideológicos. Diego Segovia, uno de los funcionarios recién destituidos de la televisión pública paraguaya, indica que la comunidad internacional debería pronunciarse en contra de esta política antipopular. Yo creo que estamos como país viviendo una situación sumamente difícil. Existe un sector ultraconservador que se ha apropiado del Estado en este momento en contra de la voluntad popular y que por tanto no tiene escrúpulos en aplicar políticas antipopulares porque están controlando en este momento el Estado, están controlando todos los poderes del Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Evidentemente, Paraguay es una de las sociedades más desiguales del mundo y como sociedad desigual hay una clase que se ha apoderado del poder del Estado y que busca únicamente ejecutar a través del Estado las políticas que le favorezcan como clase. Entonces, realmente es muy, muy escasa la posibilidad que tiene la ciudadanía de reaccionar ante esto. Por supuesto, nosotros vemos que UNASUR o el MERCOSUR han tenido posturas firmes en cuanto a lo que ha sucedido en Paraguay y creemos que es importante que toda la comunidad internacional se mantenga firme rechazando este intento de convertir al Paraguay en una sociedad autoritaria, en una sociedad casi fascista. El gobierno hasta hoy no ha hecho más que, por un lado, echar del Estado a más de 2.500 personas que estaban trabajando en distintos ministerios con programas sociales destinados a la población más carente, más necesitada del país, a esa población a la que siempre se habían violado sus derechos. Este gobierno está hipotizando guerras en el Mercosur, guerras con Bolivia, guerras con Argentina, con Brasil, por toda esta situación, y eso es realmente grave. Porque que un gobierno hable de guerra implica que puede estar en sus intenciones generar conflictos regionales. Y eso es lo que la comunidad internacional no puede permitir hoy. No puede permitir que haya un gobierno antipopular en un país que esté desestabilizando una región y rompiendo con un proceso de integración que se viene construyendo tan cercana, tan estrechamente con todas las naciones latinoamericanas. Entonces me parece que es muy importante que la comunidad internacional siga mirando muy de cerca lo que pasa en Paraguay y de alguna manera cooperando a que esta democracia se pueda restablecer en el país el año que viene. Se va a necesitar mucha observación internacional para que las elecciones puedan ser llevadas a cabo de manera transparente, pero también se va a necesitar mucha cooperación internacional para que el país pueda repensarse y volver a encauzarse por los caminos de la democracia. Bueno, y ahora cambiamos de país y nos vamos a México. Vamos a leer una noticia que hemos sacado de Enlace Zapatista. Represión contra el compañero Julio Bertiz Espinosa, adherente a la otra campaña de Nuevo León. Los compañeros fueron golpeados y humillados antes y después de su encarcelamiento, donde recibieron amenazas por su actividad política dentro de la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León, así como su participación en las protestas contra el aumento del costo del metro. Adherentes a la otra campaña Nuevo León denuncian las agresiones realizadas al compañero Julio Bertiz Espinosa, adherente a la otra campaña junto con sus dos compañeros, Denis Márquez y Antonio Cobos, miembros de la Asamblea Estudiantil de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Fueron detenidos dentro de la ciudad universitaria por haber realizado una pintada en la que se leía: queremos democracia real en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Los compañeros fueron detenidos por la seguridad privada de la universidad. Estuvieron aislados por más de media hora y posteriormente fueron remitidos a las fuerzas policiales del municipio de San Nicolás, en flagrante violación de la autonomía universitaria. Los compañeros fueron golpeados y humillados antes y después de su encarcelamiento, donde recibieron amenazas por su actividad política dentro de la Asamblea Estudiantil, así como por su participación en las protestas contra el aumento del metro.

19 al 21 de septiembre. Serán 3 días de intercambio, de compartir ideas, estrategias, metodologías y experiencias de lo que sucede en el continente por estos tiempos que vive América Latina. El encuentro de comunicación popular y buen vivir tendrá diferentes mesas de trabajo y exposición, como sobre pueblos y nacionalidades indígenas, comunicación popular y mujeres, comunicación popular y jóvenes, y también una gran variedad de talleres. Agenda para la Semana de los 40. El miércoles 19 a las 20 horas, hora de Ecuador, en vivo desde la Capilla del Hombre, transmisión de la inauguración del Encuentro Latinoamericano de Comunicación Popular y Buen Vivir, en vivo, miércoles 19, 20 horas, hora de Ecuador. Si sos de Aler, te vas a conectar. Luego de estos intensos 3 días, Aler afrontará una nueva asamblea para elegir autoridades, para compartir informes de gestión y para dialogar sobre el futuro de las radios comunitarias y populares asociadas de América Latina. La asamblea comenzará el 23 de septiembre y finalizará el 26 de septiembre. Serán 3 días. Por todo esto que les contamos, Quito se convertirá en septiembre en el centro de la discusión de la comunicación popular en América Latina. Para Voz de los Movimientos, fue un reporte desde la sala de prensa de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica. Y precisamente en Ecuador, cerca de un centenar de mujeres indígenas, nacionalidades quichuas del Ecuador, Ecuarunari, realizaron su Consejo Ampliado de Mujeres con el objetivo de abrir un espacio de discusión y debate sobre la coyuntura actual, en particular sobre la presencia y participación política de las mujeres indígenas en las organizaciones, así como su articulación a nivel nacional, regional y global. Magdalena Aizabucha, secretaria del Área de la Mujer de Ecuarunari y coordinadora de mujeres de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas, CAOI, nos habla sobre este proceso. De este Consejo Ampliado de las Mujeres es de hacer un reencuentro para un poco reorganizar a nivel organizativo de lo que ahorita estamos en cada una de las organizaciones. Y quiero decir, compañeras y compañeras, este recordar a nuestras lideresas, a nuestras heroínas como Dolores Cacuando, Francis Camabaña, también que las compañeras durante el año de existencia lucharon por nuestra liberación. Es un momento muy importante para analizar, compartir, informar sobre eso. Entonces, que participen, que hagan sugerencias, todo eso, porque para eso es este encuentro, para un poco actualizarnos. Y gracias a ustedes por venir a este Consejo Ampliado. Asimismo, acompañando a ustedes, participando y analizando las cosas que están en la agenda, compañeras. Muchas gracias por venir. A trasladarnos a otro punto de Latinoamérica, a Colombia exactamente, donde cientos de realizadores y realizadoras tendrán su encuentro en el 11º Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, contemplándose un evento central en la ciudad de Bogotá, entre el 23 al 30 de septiembre. Escuchemos la invitación que nos envían desde el comité organizador del festival. 120 invitados nacionales e internacionales. Más de 75 pueblos indígenas del mundo, 65 producciones audiovisuales, 25 mujeres indígenas realizadoras, 14 países, 10 artistas, 9 salas, un solo festival. 11º Festival Internacional de Cine y Video de los Pueblos Indígenas, Por la Vida, Imágenes de Resistencia. 23 al 30 de septiembre, Bogotá, Medellín, 3 al 6 de octubre, 2012, Año Internacional de la Comunicación Indígena. El anuncio de nuevos diálogos de paz generan expectativas positivas dentro y fuera de Colombia. Mauricio Ramos, dirigente campesino e integrante de la Marcha Patriótica, resalta que es un paso significativo y alternativo a las armas. Hace también un llamado al movimiento social y popular colombiano a acompañar y apoyar el proceso en búsqueda de una salida política al conflicto colombiano. Nosotros creemos que el anuncio oficial del gobierno del presidente Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC de haber firmado un acuerdo donde deciden sentarse a la mesa de conversaciones para avanzar en la búsqueda de la solución política al conflicto social y armado en Colombia, es un paso significativo tanto de la insurgencia como del gobierno en buscar una salida diferente a la confrontación armada, a los abismos de desigualdad que hay en la sociedad colombiana. lo cual nosotros desde el movimiento político y social Marcha Patriótica saludamos de manera importantísima, porque creemos que esa es la salida, es decir, la salida en Colombia hoy, desafortunadamente o afortunadamente, no está en las armas, sino que la posibilidad real de avanzar hacia la solución de los problemas de la sociedad colombiana deben darse en una mesa de conversaciones. ¿El llamado que harían ustedes en este caso para las partes? Nosotros creemos que el proceso que empieza está rodeado de muchas dificultades. El proceso tiene muchos enemigos, hay muchos intereses en juego, hay muchos sectores de la sociedad colombiana que no le interesa acabar la guerra, porque la guerra es un negocio muy favorable a sus intereses, y eso se convierte estos escenarios en escenarios frágiles, en escenarios donde hay que tener mucha madurez, hay que tener mucha responsabilidad política para que en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, las partes conserven y mantengan la decisión política de que, por más difícil que esté la situación, sigan sentadas en la mesa y sigan avanzando en la búsqueda de las soluciones. Y en segundo lugar, creemos que otra de las garantías para que el proceso se mantenga es la decisión del conjunto de la sociedad colombiana de rodear el proceso, de construir, de fortalecer la participación del movimiento popular y social alrededor de la mesa de conversaciones, en el sentido de que ese es un proceso que no se puede dejar solo, es un proceso que tiene necesariamente que acompañarse de la participación popular de manera activa y decisiva, que permita blindar el proceso y permita contribuir en la generación de confianza en las partes, para que no ninguna de las partes se sienta sola, sino que se sientan rodeados del movimiento social y popular colombiano en la dirección de buscar entre todos una salida política al conflicto social y armado que vive el país por más de 60 años. Bueno, este es un aporte de Minga Informativa para Voz de los Movimientos. Medicina y un poquito de amor que le cure la penita que tiene. La tierra tiene fiebre, necesita medicina y un poquito de amor que le cure la penita. Vamos hasta Centroamérica, a Guatemala. Allí continúa la persecución por parte del gobierno guatemalteco a los defensores de la madre tierra. Desde CLOC, Vía Campesina, tenemos el siguiente informe especial sobre la criminalización de la protesta y la resistencia. Ante el incremento de las políticas de persecución e intimidación que ha implementado el actual gobierno guatemalteco, la juventud continúa su resistencia por la defensa de la madre tierra y el territorio. Así lo señala en Macatú, de la juventud de la CLOC Vía Campesina en Guatemala. Ahora que hemos podido incidir, pues viene la persecución, entonces la defensa de los derechos humanos ha sido algo que no solo manejamos, sino igual defendiendo nuestros propios derechos, como primero como derechos humanos, como Vía Campesina. Creo que es un esfuerzo más que se hace con otras organizaciones de jóvenes, que también tenemos, estamos en las mismas situaciones, pero que también estamos en las diferentes regiones del país. Y ante esto, pues nuestro posicionamiento como jóvenes es seguir luchando por la madre tierra, por la tierra y el territorio, que esto es lo básico para nosotros. Por su parte, Gustavo Yachón, de la juventud, señala que la organización desde los propios jóvenes, hombres y mujeres, se fortalece porque la vida se defiende. La lucha y resistencia se sigue fortaleciendo a pesar de las diferentes formas de amenazas, la criminalización institucionalizada por parte del Estado guatemalteco, pero más sin embargo, desde la juventud Club Vía Campesina también se ha hecho esfuerzos para poder seguir articulando las diferentes acciones en el marco de la defensa de la madre tierra y territorio. Los representantes juveniles han señalado que se continúa con la articulación de lucha, demandas y propuestas en las diferentes regiones del país para continuar exigiendo que la juventud, hombres y mujeres, sean actores de cambio y ser parte de la lucha que se lleva en defensa de la madre tierra y territorio en Guatemala. Este es un reporte de la CLOC Vía Campesina en Guatemala para Voz de los Movimientos. América. Reuniones preparatorias para la próxima Asamblea Continental de Movimientos Sociales se vienen realizando para diseñar el encuentro con delegaciones de diversos países del continente para el próximo 16 al 20 de enero del 2013. Escuchemos el siguiente reporte desde la Agencia Latinoamericana de Información, ALAI. Del 16 al 20 de enero de 2012, la Escuela Nacional Forestán Fernández del Movimiento Sin Tierra de Brasil, ubicada en San Pablo, acogerá la primera Asamblea Continental de Movimientos Sociales. Concebida con un carácter organizativo y representativo, la Asamblea se propone debatir sobre la crisis mundial del capitalismo, las estrategias del capital y del imperio en el continente. En la mesa de discusiones también estarán presentes las reflexiones y propuestas para avanzar en el proyecto de integración popular, y de manera muy particular abordará los aspectos organizativos de esta articulación de movimientos sociales hacia el alba. En tal sentido, aspira a recuperar la mística de la unidad y la lucha de los pueblos en el continente. Entre los criterios de participación se ha contemplado que las delegaciones de los capítulos nacionales mantengan un equilibrio de género, geográfico, campo y ciudad, juventud y etnia. Gracias por acompañarnos. Nos volveremos a escuchar en la próxima edición. Esta fue una producción de La Minga Informativa de los Movimientos Sociales. Bueno, y ahora nos vamos hacia Colombia y os vamos a leer una noticia que hemos sacado de la página web de Marcha Patriótica. El vocero campesino de Marcha Patriótica, Andrés Gil, es detenido ilegalmente. El vocero y miembro de la Junta Nacional de Marcha Patriótica, Andrés Gil, fue detenido de manera irregular en la tarde del miércoles 13 de septiembre, cuando se dirigía a la ciudad de Barcelona en cumplimiento de la gira Europa, que desde el 14 de este mes desarrollará el movimiento político y social por el viejo continente. El vocero campesino, quien fue galardonado con el Premio Nacional de Paz en el 2011, fue detenido con el argumento de una orden de captura con fecha de 2007 sobre las 3 de la mañana en el Aeropuerto Internacional El Dorado, de donde fue conducido a la Estación 100, ubicada en la Avenida Caracas con calle Sexta, donde luego de varias horas de trámites fue dejado en libertad al no encontrarse requerimientos judiciales en su contra. Andrés Gil, acompañado de los también voceros nacionales Piedad Córdoba y David Flórez y apoyado por un grupo de personas del movimiento político y social, denunció el constante maltrato recibido por parte de las autoridades. Se dio el teléfono del juzgado que daba fe de la inexistencia de la orden de captura. No quisieron y se preguntaron a qué frente o milicia pertenecía. Desde las 3 de la tarde la policía utilizó falsas argumentaciones y procedimientos malintencionados. Siempre se partió de la estigmatización y señalamiento. Me tuvieron cerca de hora y media esposado, incomunicado y dando vueltas en una patrulla de la policía, indicó el vocero nacional. El vocero nacional partía hoy a Barcelona en cumplimiento de la gira prevista al viejo continente, con el fin de impulsar y socializar el proyecto político que encarna la Marcha Patriótica y dar a conocer la importancia que tiene la sociedad civil en la salida política al conflicto colombiano. La defensora de derechos humanos, Piedad Córdoba, anunció acciones y caracterizó este como un mal comienzo para unos diálogos de paz donde lo que más se ha exhibido es la garantía de quienes, sin estar en la orilla del presidente, estamos exigiendo una salida política al conflicto. Garantías para ejercer la oposición y garantías para formar movimientos, como es el caso de la Marcha Patriótica. Hay que resaltar que si no hubiéramos actuado con prontitud, fácilmente Andrés estuviera desaparecido. Esto lo vamos a denunciar a nivel internacional. Andrés Gil le hizo un llamado al presidente Juan Manuel Santos. ¿Hay garantías para Marcha Patriótica? ¿Va a seguir la estigmatización? ¿Va a seguir la persecución a sus líderes? ¿Va a seguir este país y el presidente sin pronunciarse frente a estos hechos? ¿Esas son las garantías para la Marcha Patriótica? Bueno, y ahora os vamos a dejar con un audio que hemos sacado de Cuba Información, en el que habla sobre el famoso apagón que se ha producido en estos días en Cuba y en el que hace una contraprestación con el apagón que hubo en Chile y en otros países que ha habido en Latinoamérica y a los que no se le ha dado tanto bombo como a este apagón que ocurre en Cuba y que es lo que pasa casi siempre que hay una noticia de Cuba. Cuba Información. Cuando se vaya la luz, mi negra, como terapia social. Cuba sufría el pasado día 9 de septiembre el peor apagón eléctrico de los últimos años debido a una avería en una línea de alta tensión. Más de 4 millones de personas, de un total de 11,2, quedaron a oscuras y en algunas zonas el suministro no se normalizó hasta pasadas 5 horas. Un suceso relevante que en buena lógica fue noticia internacional. Los medios, en su mayoría, reprodujeron notas de las grandes agencias que por lo general introdujeron referencias a los apagones casi diarios sufridos por la población cubana en los años 90, tras la desaparición de la Unión Soviética, principal proveedor energético entonces, de Cuba. Un elemento de contexto histórico, también lógico desde el punto de vista periodístico. Pero lo que llama la atención de la cobertura internacional es la magnitud informativa otorgada al suceso, en comparación con otros similares sucedidos en países de la misma región. En septiembre de 2011, Chile sufría un apagón de dimensiones similares al de Cuba. Afectaba a 10 millones de personas de un total de 17, llegando a durar 5 horas en algunos lugares. En Colombia, en abril de 2007, un gran apagón que afectó al 92% de su territorio dejó sin luz a 25 millones de personas de un total de 46. Una sencilla búsqueda en Google, sin embargo, nos ofrece 30 veces más referencias informativas sobre el apagón en Cuba que sobre el de Chile. Una buena parte de los países de América Latina han sufrido apagones eléctricos de envergadura en los últimos años. En noviembre de 2009, un gran apagón que duró hasta 9 horas en algunos lugares afectó al 40% del territorio de Brasil y al 90% del de Paraguay. En países del entorno cercano a Cuba, como en la República Dominicana, los apagones eléctricos son un problema endémico, mucho mayor que el de Cuba. Aunque en los últimos años no ha habido interrupciones de impacto masivo, en este país los cortes son casi diarios, mucho más abundantes y, sobre todo, más selectivos que en la isla vecina, ya que afectan principalmente a las zonas de población más pobre. Esto, sin embargo, raramente se convierte en noticia internacional. La luz llegó ahora, ya a las 3 de la mañana se va hasta las 10 de la mañana. ¿Es posible eso? Aquí uno amanece sin luz, en la mañana no hay luz. Ahora mismo, llegando ustedes, ¿fue que la luz llegó? Sin lluvia con lluvia, como que era apagones por todos lados. Pero al margen del citado sobredimensionamiento, la cobertura informativa internacional sobre el apagón en Cuba fue relativamente equilibrada. Si no tenemos en cuenta, por supuesto, los medios de Miami. El diario El Nuevo Herald, por ejemplo, reproducía los delirios catastrofistas de la bloguera Joanny Sánchez acerca de rumores sobre un colapso del gobierno cubano. Su relato incluía, como no, patrullas de policía que sonaban sus sirenas en las calles, camiones con luces de estado de sitio y personas anónimas que asociaban lo sucedido con algún problema en el gobierno, lo que demostraría el estado de fragilidad política y social que vive el país. Pero al margen de invenciones apocalípticas, los relatos de personas cabales que nos llegan desde la isla nos hablan de una total y absoluta normalidad en el país, de tertulias, café y canciones en los portales de las casas y de mil y una soluciones para no echar a perder la carne congelada. Cuando se vayan a los mineros, mi mente se va a afectar. Mi psiqui mal educada está muy electrificada. ¡República! Lo escucho al revés. Deja de meter pescado con tu parlamento. va, pero pa' otro lado, pelao. Qué pena contigo, pero te digo que ya no hay manera. Ya no hay manera de que yo te crea, que yo te crea lo que dices. Que ya no me engañas, ya no me engañas ni con tu sonrisa, ni con tu traje, ni con tus palabras, bellas mentiras. Ya no te creo. No te creo, no. Ya no te creo. No te creo, ay, no te creo, no. Ya no te creo. Mentira, solo mentira. ¡Olo! Ya no te creo. Mentira lo que dice, mentira lo que va. Saxofones. Bueno, y ahora volamos hacia Nicaragua, que con una noticia que hemos sacado de la voz del sandinismo, que dice así: Nicaragua será la primera nación centroamericana en proteger a las trabajadoras domésticas. La Asamblea Nacional tiene en proceso la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, el cual promueve y protege los derechos laborales de las trabajadoras domésticas, que concederá al país ser el primero de Centroamérica en aplicarlo, señaló Alba Palacios, primera secretaria del Parlamento. La también diputada sandinista subrayó que el gobierno del país envió recientemente el decreto a la primera secretaría para la ratificación de este convenio, el cual fue adoptado el 16 de junio del año pasado por la Conferencia Internacional del Trabajo, durante una reunión de la OIT. Durante un foro nacional que organizó el movimiento de mujeres María Elena Cuadra, Palacio resaltó que el decreto será llevado al próximo plenario para enviarlo a la comisión para continuar el proceso establecido, que debe durar un máximo de 3 semanas. Ante la presencia de trabajadoras domésticas de Managua, Granada, Masaya, Chinandega y Estelí, la diputada sandinista explicó derechos básicos establecidos en el Convenio 189, entre otros el periodo de descanso semanal de al menos 24 horas consecutivas, un salario mínimo, un trabajo seguro y un ambiente laboral saludable. Diversas domésticas expresaron su alegría por tener ese documento que las apoya legalmente, porque hay patrones que abusan de la necesidad de trabajar de las domésticas y muchas veces no le quieren ni pagar el trabajo realizado. La representante de la OIT en Nicaragua, Berta Rosa Guerra, indicó a la prensa que este convenio ha sido ratificado solo por Uruguay, Filipinas y Bolivia. Señaló que Nicaragua se podrá convertir en el primer país centroamericano en ratificar el convenio 189 de esa organización y apuntó que este es el primero que se extiende al llamado sector informal de la economía de cualquier país miembro de la OIT. Palacio recordó que en el año 2008 Nicaragua realizó reformas al código laboral que favorecieron a las domésticas y garantizó, entre otras cosas, la retribución del servicio doméstico, así como alimentos en calidad y cantidad suficientes, afiliación al seguro social, vacaciones y dormitorio cuando duerman en la casa donde trabajan. Resaltó que una vez que se ha aprobado el decreto del convenio 189, tendrán que realizarse ajustes a la ley, porque este mecanismo legal fortalecerá lo que ya han legislado y está el número de horas diarias a laborar acorde con lo que ahí se establece. Bueno, y después de esta noticia os dejamos con un audio de la agencia Pulsar, que en este caso viene con noticias de Colombia, Perú y Argentina. Informativo Pulsar, una producción de la agencia de noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y el Caribe. Informativo Pulsar. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Imágenes acústicas del día. La reconstrucción de la memoria, y en especial en estos procesos de paz, debe ser también un reconocimiento por parte del gobierno de la responsabilidad que le cabe. Así suenan las imágenes de la agencia Pulsar. Informativo Pulsar. En Colombia, el presidente fijó los plazos para los diálogos de paz. Juan Manuel Santos anunció que los diálogos con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se concretarán entre abril y junio de 2013. Más allá del plazo señalado, Santos llamó a las FARC a colaborar con el gobierno para acelerar la resolución del conflicto. El jefe de Estado colombiano indicó que si no se producen avances concretos, su gobierno abandonará las conversaciones con la guerrilla. Por su parte, las FARC sumaron dos nuevos integrantes a las negociaciones de paz que iniciarán el próximo 8 de octubre en Oslo, Noruega. Cabe señalar que el gobierno colombiano y las FARC alcanzaron un acuerdo el pasado 28 de agosto para finalizar el conflicto armado que se extiende desde hace casi medio siglo en distintos puntos del país. Dicho entendimiento contempla puntos básicos como las garantías para el ejercicio de la oposición política, el fin del conflicto armado, el combate al narcotráfico y los derechos de las víctimas. Gloria Gómez Cortés, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Colombia, decía lo siguiente. La reconstrucción de la memoria, y en especial en estos procesos de paz, debe ser también un reconocimiento por parte del gobierno de la responsabilidad que le cabe. La guerrilla colombiana también mencionó algunos de los puntos que buscan discutir en la mesa de negociaciones, entre ellos el desarrollo rural, los recursos naturales, el trabajo y la educación. Informativo Pulsar. En Perú volvieron a manifestarse contra el proyecto minero Conga. Fue este miércoles en la región peruana de Cajamarca. La marcha fue convocada por el Frente de Defensa Ambiental de esa zona en repudio a la instalación del proyecto minero Conga. Esta manifestación es la primera acción de protesta contra el proyecto luego de la decisión gubernamental de no prorrogar el estado de emergencia en la Norandina región. La movilización contó con la presencia de integrantes de las rondas urbanas de Cajamarca, las juntas comunitarias, estudiantes de la universidad local, profesores y empresarios. El reinicio de los reclamos contra Conga también estuvo marcado por una huelga de 48 horas que comenzó este miércoles. Dicho paro fue organizado por el llamado Comando Unitario de Lucha. Vínculo informativo. Vale recordar que las protestas contra el proyecto minero Conga comenzaron en noviembre del año pasado. El conflicto se agravó tras una represión policial ocurrida el pasado julio que dejó 5 muertos y más de 21 heridos. El proyecto Conga prevé secar 4 lagunas en las zonas altas de Cajamarca para extraer allí cobre y oro. Informativo Pulsar. En Argentina condenaron a cadena perpetua a 14 criminales de la última dictadura. 11 miembros del ejército argentino y 3 de la policía fueron condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura entre 1976 y 1983 en ese país. La sentencia fue del Tribunal Federal de la Ciudad Argentina de Bahía Blanca. El tribunal también sancionó a otros 3 imputados con penas de entre 17 y 18 años de cárcel. Según el fallo, los delitos fueron perpetrados en el marco del genocidio sufrido en Argentina durante la última dictadura cívico-militar. Durante el juicio se investigaron los crímenes cometidos contra 90 personas en el centro clandestino de detención llamado La Escuelita, ubicado en la ciudad de Bahía Blanca. El tribunal resolvió que el cumplimiento de la pena debe ser en prisiones comunes. Vínculo de contexto. Según los organismos argentinos de derechos humanos, 30.000 personas fueron detenidas, desaparecidas durante la última dictadura que gobernó ese país, entre 1976 y 1983. Además, 5.000 recién nacidos fueron apropiados ilegalmente. Informativo Pulsa, una producción de la Agencia de Noticias de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias América Latina y Caribe. Qu'on me parle de bombe atomique, à neutron ou à retardement, qui vont souiller les eaux du Pacifique et mener les poissons à l'enterrement. Qu'on me parle de situation critique dans le nord-ouest de l'Afghanistan, je ne succombe pas à la panique, je reste bien au chaud sur mon divan. Je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans, mais je reste comme un con. Qu'on me parle de produits chimiques nos océans, qu'on me parle de CRS ou de flics qui passent à tabac les manifestants, qu'on me parle de produits magiques qui font courir les noirs et les blancs tous les 4 ans lors des Jeux Olympiques, 36 000 fois plus vite que le vent. Je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans. Je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans, mais je reste comme un con. Mais si tu me parles de ces aventures heureux que tu as eues hier soir au coin d'un bois, avec un inconnu dans sa voiture, moi je fais des bonds sur le sofa. Je crie, je pleure, je hurle et je m'indigne contre de tels agissements. Je m'en retourne à la pêche à la ligne et je te laisse avec nos 12 enfants. Je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans opinion, je reste sans. Opinions, je reste sans, mais je reste comme un con. Venga, y para acabar esta semana, os vamos a dejar con un audio, en este caso de Honduras, que habla sobre la lucha de los garífunas por sus tierras. Nosotros como pueblos indígenas y negros tenemos mucho que decir, mucho que aportar. Hay una gran fuerza de la gente que venimos de la tierra y el mar. El pueblo garífuna en Honduras lleva siglos de organización y lucha para mantener su cultura, su relación armoniosa con la tierra y el mar, y de defenderse ante intentos de desalojo de su territorio ancestral por parte de megaproyectos de agricultura industrial y del turismo, ligados al poder gubernamental y el narcotráfico. Estamos reclamando nuestro derecho, pero a base de una resistencia cultural que estamos llevando desde aquí de Vallecito, municipio de Limón.

Y con esto ya nos despedimos hasta la semana que viene.